canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días a todos. Qué gusto compartir con ustedes y con la aspiración de que este día sea muy productivo y que lo aprovechemos en el trabajo, en el estudio, en el compartir con la familia y disfrutando del arte y de la cultura en todas las disciplinas. Recuerde que las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tienen excelentes propuestas para usted. Así que les invitamos a que siempre estén conectados con nosotros a través del Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que ahí estamos proponiendo arte y cultura. Enseguida damos el saludo y el abrazo a nuestros compañeros Alex y Darío, que ya están conectados con Zona Cultura. Hola Laura y querida audiencia. Retomando un poco las palabras tuyas, aparte de esas actividades que genera nuestra institución, también hay artistas y gestores culturales en la ciudad y en el país que se encuentran trabajando. Y hoy mismo, a partir de las 6 de la tarde, se llevará a cabo el primer encuentro de arte escénico tradicional de Asia. Usted puede acceder a través del Facebook Live en The Dance Road. Además, este sábado a las 8 de la noche tendremos la obra Lunáticas de la Corporación Humor y Vida. La entrada cuesta $5 y puede adquirir el enlace de la plataforma Zoom en el sitio web www.buenplan.com. Adelante, Alex. Gracias, Darío, y con eso un abrazo para ti, para Laura y para todos nuestros amigos oyentes del informativo Zona Cultura. Hemos llegado al cierre de esta semana, jornada correspondiente al 22 de mayo, y siempre desde estos micrófonos con los mejores ánimos y desde casa listos para entregarles la mejor información artístico-cultural. Y con esto les decimos, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Hoy en el segmento Gaceta Cultural hablaremos de la Batalla de Pichincha, hecho suscitado un 24 de mayo de 1822. Quedan pocos días para postular en el Fondo Emergente para Artistas. La extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cantón Mejía festejó su aniversario número 26. La pandemia pone en jaque al Shakespeare Glove. Y en nuestro espacio de opinión y de entrevistas hablaremos sobre el núcleo de Santa Elena de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ellos desarrollan actualmente una serie de actividades virtuales en tiempo de cuarentena. Además, conversaremos sobre el fondo de apoyo a los artistas para respaldarlos económicamente. En esta provincia suman más de 600. Estaremos vía telefónica junto al director de este núcleo provincial, Félix Lavallén. También estaremos junto a nuestro invitado de Propulsar Producciones, quienes realizan una exposición fotográfica desde el aislamiento, una propuesta que busca denotar el encanto emotivo capaz de captar la vida y la esencia de cada persona de forma divertida desde el confort de su hogar. Y precisamente quien hablará sobre esta propuesta es Esteban Zurita. Y al cierre estaremos con la cantautora Fabio Lano. Hablamos de Aurora Fest, que se desarrolla 3 días con la presencia de artistas de varios países de Latinoamérica. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Gaceta Cultural te presenta una serie de reportajes sobre las fiestas tradicionales y eventos más representativos de nuestro país. Conozca aquí perfiles sobre los nuevos talentos juveniles que están surgiendo en el mundo del arte y la cultura. Somos ecuatorianos y aquí está representada nuestra identidad. Bienvenidos a Gaceta Cultural. Hay un símbolo particular de la batalla de Pichincha, y este es el Templo de la Patria, ubicado en las faldas mismas de este volcán, testigo de una cita con la historia, hecho suscitado un 24 de mayo de 1822, una batalla catalogada como libertaria, llena de gallardía y coraje ecuatoriano. Las fuerzas patriotas del país, comandadas por el general venezolano Antonio José de Sucre y las tropas de realistas de Melchor Aymerich, lideraron una lucha que desembocó en el fin del colonialismo español. Previo a la conmemoración que vivirá nuestro país, este domingo 24 de mayo, le presentamos, amigas y amigos, el segmento Gaceta Cultural. En esta ocasión, con la historia de la batalla de Pichincha, le damos el paso a nuestra compañera Melanie Enríquez. Ya era la noche de un 23 de mayo de 1822. 2.900 soldados que conformaban las tropas de la Fuerza Patriota se preparaban para una batalla que seguiría el proceso de liberación de un territorio. El recorrido desde Guayaquil hacia la ciudad de Quito fue extenso. La Fuerza Patriota, comandada por el general venezolano Antonio José de Sucre, llegaba a Pichincha para cumplir con el objetivo del libertador Simón Bolívar al expulsar a los españoles de esa ciudad y poner fin a su colonialismo. Entonces, en la mañana del 24 de mayo de 1822, las tropas realistas españolas de 3.000 hombres, lideradas por el militar español Melchor Aymerich, fueron sorprendidas por las tropas de Sucre, dando paso a un histórico enfrentamiento entre estos dos ejércitos que defendían objetivos opuestos, llamado la Batalla de Pichincha. Según el cronista de Quito, Patricio Guerra, esta propuesta de Simón Bolívar era establecer un nuevo sistema. Realmente son dos visiones totalmente opuestas, la una capitaneada por Bolívar. Realmente el proyecto de Bolívar, a más de lograr la independencia de América, era el establecimiento de un sistema republicano, es decir, contrario a la monarquía, y establecer por ende una república con el nombre de Colombia. Ese era el proyecto de Bolívar, no una vez lograda la independencia. Y claro, el objetivo español, como lo dijimos, era pues prolongar la presencia de la corona, es decir, del sistema monárquico en América. Guerra menciona que lo que ahora es el Museo del Templo de la Patria sucedió en la Batalla de Pichincha, un lugar montañoso compuesto por el volcán Guagua Pichincha, el Ruco Pichincha y el Monte Padre Encantado. Ahí fue cuando las tropas de Sucre fueron avistadas, haciendo que la lucha sucediera al instante. Para el cronista de Quito, en el ejército patriota no solo pelearon quiteños o gente de la localidad, ellos fueron acompañados por venezolanos, colombianos, bolivianos, irlandeses e ingleses, pero también hubieron personas que detrás de los soldados fueron parte fundamental. Y bueno, una serie de personajes, no solamente soldados, ¿no? Detrás de ellos estaban mujeres que apoyaban a los soldados con comida, con la preparación de vituallas. Está también el clero, ¿no? Es decir, curas que apoyaron estas ideas y que desde los púlpitos mantenían vivas estas ideas. Aunque hubo también el clero realista, ¿no? Que más bien impulsaba rechazar estas ideas de libertad. Están estamentos como indígenas, como mestizos. Es decir, no solamente los típicos héroes que recoge la historia, sino una batalla en la que participa en sí todos los estamentos de lo que se llamaba el pueblo en esa época, ¿no? Una vez que se logró vencer a las tropas realistas, se realizaron ceremonias protocolares en donde el comandante perdedor entregaba su espada a las tropas de Sucre, quien pasó a ser el administrador de la ciudad. Después, el proyecto de Bolívar cambió. El nombre de la República de Colombia fue asumido por la actual Ecuador, un nombre establecido de lo que era el departamento del sur de la Gran Colombia. En 1830 los padres de la patria creen, por la mentalidad de la época incluso, que era el nombre que convenía, y le dan a este nuevo estado el nombre de Ecuador, y cuando ya en 1835 se asume como república, mantienen este nombre. Dentro del aspecto cultural, esta fiesta cívica juega un papel importante a pesar de su forma de reconocimiento. Así lo menciona el antropólogo Estanislao Pazmiño. En general, toda fiesta cívica representa elementos que trascienden a nivel cultural, se reproducen a nivel cultural. Por lo tanto, es difícil separar una festividad cultural de una festividad cívica. Sin embargo, podemos decir que las festividades cívicas manifiestan un alto grado de formalidad. Sin embargo, esta festividad se está volviendo menos preciada en las nuevas generaciones. Cada 24 de mayo se realizan los ritos y ceremonias de rigor que conmemoran el acto independentista. Sin embargo, esto no ha trascendido o ha dejado de trascender en las nuevas generaciones. Realmente cada vez existe un poco más de desconocimiento sobre el papel importante que jugó la batalla de Pichincha. Principalmente creo que ese conocimiento viene asociado de un proceso de desilusión en las nuevas generaciones al enterarse que muchos de los elementos históricos que se narraban como hechos reales y veraces constituyeron realmente hechos mitológicos, ¿no? Y para incentivar el conocimiento de esta historia en los más jóvenes, según el gestor cultural Eduardo Hinojosa, se puede fortalecer la parte cultural con el ámbito artístico. En eventos culturales es más recordar el evento de una forma artística, a través de poesía, a través de libros para recordar a los autores de la literatura, como serenatas, como representar en momentos a esta batalla que fue de gran importancia. Tanto para estos eventos cívicos y culturales se varía la organización de estas instituciones o del sector público como la Secretaría de la Cultura o el municipio. Instituciones educativas especialmente, ya que son parte de la historia, a través de la poesía o odas a los libertadores, a los luchadores de esa época, a través de las lecturas o literatura que se ha hecho sobre este momento de nuestra historia, algunas recreaciones que se hagan. En museos también, yo creo que es importante estas fechas, el municipio también de alguna forma tiene. Gracias a la dedicación y constancia de nuestros héroes, para acabar con ese colonialismo español, la batalla de Pichincha fue un paso más adelante para lograr así la independencia y poder gritar ¡Quito, Luz de América! Para Zona Cultura, Melanie Enríquez. Y luego de enfocarnos en este tema histórico, continuamos con más información. Les contamos que son 26 años de aniversario los que cumple la extensión del Cantón Mejía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ellos tienen como aspiración seguir trabajando en el arte y la cultura con imaginación y creatividad. Que no decaigamos, que la cultura y solamente la cultura salva a los pueblos. Por favor, tenemos que seguirnos cuidando, pero sin cultura el pueblo no tiene rumbo. Feliz aniversario a la extensión de la Casa de la Cultura Mejía. Con este mensaje del coordinador de la extensión de la Casa de la Cultura del Cantón Mejía, Miguel Llanes, en su aniversario número 26, que lo cumplió el día de ayer jueves, a continuación realizamos una síntesis de la creación de esta extensión en la voz de Ramiro Caiza, ex coordinador de esta sede. Hace 26 años, un 21 de mayo de 1994, en la presidencia del licenciado Camilo Restrepo Guzmán, se creó la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cantón Mejía. Varios actores culturales nos reunimos y empezamos a funcionar de modo voluntario, patriótico, comprometido. A partir de allí, hemos desarrollado una serie de actividades en el campo de las publicaciones, de las artes escénicas, musicales, literarias, que de una u otra manera han aportado al desarrollo cultural del cantón hoy, con una casa amplia, restaurada, recuperada a través de un convenio entre la Casa Matriz y el Ministerio de Educación, en donde se desarrollan actividades culturales. A lo largo de estos 26 años han pasado por la presidencia, quien les habla, Ramiro Caiza, Andrés Londoño, a Antonio Morales, César López, Hugo Proaño y el actual coordinador, Miguel Yáñez. Miguel Yáñez dijo sentirse halagado que la sede del Cantón Mejía esté de aniversario, la misma que con altas y bajas sigue funcionando y que se ha consolidado con un espacio en donde hacer cultura. En la actualidad y con el aparecimiento de la pandemia, las actividades se han visto reducidas. Sin embargo, vienen trabajando en línea ensayos de teatro, así como preparando charlas y conferencias, las mismas que esperan ponerlas en práctica luego de ser favorecidos con los recursos del plan de contingencia planteado por el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta semana vamos a entregar las postulaciones, precisamente hasta el 24 es la presentación. Nos aceptarán las postulaciones para este fondo emergente y luego estableceremos el calendario de presentaciones artísticas, culturales o conferencias. Nos corresponde presentar las postulaciones. Dentro de la extensión hay grupos, por ejemplo, el grupo de teatro Raúl Guarderas Guarderas, que pertenece a la extensión, pero vamos a presentar una postulación como grupo. Igual pasa con un grupo musical de un ensamble reciente del señor Osvaldo Calispa. Igual Brian Tapia está preparando un monólogo de teatro y otras personas como Camila Yanes, Santiago Uquillas, que lo harán personalmente pero a nombre de la extensión. Ramiro Caiza mencionó que la pandemia nos obliga a actuar de diferente manera y que esta época ha permitido valorar el arte y la cultura, pues ha sido nuestra compañera. Es verdad que hace falta la conexión directa con el público y también los recursos, pero hay que buscar la forma de ser más imaginativos y creativos en las propuestas culturales. Creo que esto también nos obliga a ser más imaginativos y creativos en las propuestas culturales. Es decir, deberemos utilizar las redes sociales para plantear formas de manifestación artística, sea en el teatro, en la danza, en la literatura, en la música. Caiza finalizó con la esperanza de seguir trabajando de forma colaborativa y a su vez impulsar la cultura a través de las redes sociales, porque la cultura vive y está presente. Feliz aniversario a la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cantón Mejía. Este domingo, 24 de mayo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pichincha, cierra la convocatoria para ser parte del Fondo Emergente para Artistas. Preste mucha atención a la siguiente nota, que usted puede participar del mismo. El proyecto La Casa en tu Casa fue una iniciativa del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se gestó a inicios del año. Con el devenir de los hechos suscitados a raíz de la pandemia del COVID, este se ha modificado para ser vinculado al plan de salvaguarda que ha puesto en marcha la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es como nació el Fondo Emergente para Artistas. Este fondo, con alrededor de $35,000 en su primera convocatoria, hace el llamado a artistas de varias disciplinas para ser contratados por sus obras o por el desarrollo de capacitaciones a través de talleres. La convocatoria finaliza este domingo 24 de mayo. Hablamos con Luis García, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Pichincha, quien detalla el proceso de aplicabilidad del fondo y el perfil de artistas que buscan. Una vez que ya se receten todas las propuestas, las cuales va nuestra unidad de gestión cultural, va a tener un comité, el cual va a hacer la selección. Una vez que ya se seleccione, entran en un proceso de negociación en los valores, porque los valores varían Entonces habrá grupos que, por ejemplo, un grupo de danza quizás sean 4 personas, un grupo de música 3, 4, yo qué sé, mientras que un solista, entonces cada uno va a tener una diferenciación. Por eso es que el presupuesto que nosotros hemos destinado en este momento es para la función entre 100 a 300 dólares. El proceso está abierto absolutamente a todas las expresiones, es decir, todas las expresiones artísticas y culturales. No solamente eso, sino que también está destinado a procesos de formación y capacitación, porque hay compañeros artistas y gestores culturales, sobre todo, que no realizan una actividad artística, pero hay gestores, entonces de ahí pueden dar un taller de cualquier ámbito en la gestión cultural, de diseño de proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Está abierto para que todos puedan participar, no está enfocado a un solo género artístico. Una vez seleccionados a los artistas, estos darán inicio a sus actividades desde el mes de junio. Sobre cómo llegarán a las obras o los talleres, las autoridades del núcleo señalan que eso variará durante los meses que dure el proyecto, que son junio, julio, agosto y septiembre, pues eso dependerá del color del semáforo que tenga la ciudad. Personal del núcleo brindará acompañamiento técnico y colaboración con insumos para que los espectáculos y los talleres desde casa cuenten con alta calidad. Entre los principales requisitos es que el artista cuente con un RUC en cualquier representación artística, no ser funcionario público o tener contrato con el Estado. Usted puede consultar las bases y el trámite para su postulación en www.nucleopichincha.com/fondo-medio-emergente-para-artistas. La declaración de aislamiento de Reino Unido ha puesto en aprietos la sostenibilidad de Shakespeare Global. Sus autoridades han dado a conocer los problemas económicos al Parlamento Británico. En 1997, a poco más de 200 metros de donde se ubicó en 1599 el Teatro Global, el recinto de la compañía teatral de William Shakespeare, se levantó el Shakespeare Globe, una réplica de la edificación del siglo XVI construida con la técnica y los materiales de la época, evocando el lugar que convirtió a William Shakespeare en un mito de la dramaturgia. Esta réplica, ubicada en las cercanías del río Támesis, desde que entró en funcionamiento se convirtió en un pasaje en el tiempo que permitía a los cerca de 1 millón de visitantes que llegaban al año observar obras de teatro clásicas, así como investigar sobre la historia de la dramaturgia inglesa. Esta dinámica cambió violentamente en el momento en el que las autoridades británicas declararon el confinamiento nacional, lo que ha dejado sin los ingresos suficientes para que este recinto continúe con su trabajo. A pesar de que Shakespeare Globe ya cuenta con asistencia del Estado, no es suficiente, pues sus presupuestos operativos son bastante altos. Al momento cuentan con una ayuda gubernamental de emergencia para mantener los puestos de trabajo y de otras medidas, pero autoridades del teatro consideran que necesitan al menos 5 millones de libras para mantenerse a flote, es decir, un 20% de su facturación anual. El comunicado de preocupación ha sido enviado al presidente de la Comisión de Cultura del Parlamento Británico, Julian Knight, quien pidió al gobierno que intervenga para salvar al teatro, e indicó: "El Shakespeare Globe es una institución de renombre mundial y no solo parte de nuestra identidad nacional, sino un destacado ejemplo de la gran contribución que las artes hacen a nuestra economía. Que este tesoro nacional sucumbiera al COVID-19 sería una tragedia". Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita a participar del Fondo Emergente para Artistas. Las postulaciones pueden ser individuales o grupales y está abierta a toda la diversidad de expresiones artísticas. Si usted desea participar, haga llegar su propuesta hasta el 24 de mayo al correo ufac@nucleopichincha.com. Mayor información y bases de la convocatoria en nucleopichincha.com. Póngale el ojo a las letras. Visite Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Películas, entrevistas, obras de la Reserva Patrimonial, conciertos de música, libros, revistas y mucho más. Esta semana, la revista cultural Casa Palabras trae la poesía de Anna Akhmatova, considerada como la poeta más grande del siglo XX, además de temas de hiperrealismo, hispanismos y antología. Quédese en CCE, quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Ya estamos de regreso en Zona Cultura y antes de darle paso a nuestro compañero que está listo con nuestro entrevistado, queremos recordarles a ustedes que deben ingresar a las páginas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. También tenemos el Instagram, está el Twitter y en el Facebook. A partir de las 10 de la mañana tendremos información de los museos. Ahí estaremos conociendo más detalles sobre este instrumento, la ocarina. A las 12 del día tendremos al conjunto de cámara, quien nos presenta un concierto, Madrecita Mía. Y a las 7 de la noche en Facebook Live y YouTube tendremos el concierto de Sinamune. Así que no se separe porque de inmediato nos vamos hasta Santa Elena. Ahí está nuestro invitado que toma contacto con nuestro compañero Alex Mora. Es momento de conocer a nuestro invitado. Tú eres la tierra, yo soy el canto, semilla fresca de mi nación. Es Santa Elena, tierra bendita, nueva provincia. Amigos de Zona Cultura, del espacio informativo del noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos en una nueva jornada y estamos acá a través de nuestras dos frecuencias, como siempre, a través de la 100.9 de Cultura FM de 940, nuestra radio AM y nuestras plataformas digitales, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y Radio CCE. Estamos para conversar en esta mañana con el director del núcleo de nuestra Casa de la Cultura correspondiente a Santa Elena. Félix Lavallén nos acompaña vía telefónica para contarnos las novedades que tiene su núcleo a propósito de esta problemática que vive en nuestro país con el tema del coronavirus y también el fondo de apoyo, de aporte para los artistas que se presentó en junta plenaria y que vamos a contarles todas las novedades. Félix, muchas gracias por regalarnos estos minutos y coméntenos cómo está la situación de nuestro núcleo de Santa Elena en cuanto a lo que tiene que ver ya con estas últimas novedades en el país. Bienvenido, Félix. ¿Qué tal, estimado compañero? Buenos días y buenos días a toda la ciudadanía que escucha este importante espacio de la radio de nuestra querida Casa de la Cultura. Efectivamente, como todos sabemos, pues el país entero está siendo golpeado por esta pandemia. Esto ha causado dentro del sector arte y cultura también un golpe bastante fuerte que lo están sintiendo de manera directa nuestros artistas, de manera especial aquellos que viven del día al día, aquellos que única fuente de ingresos económicos pues es su producción artística. Basados en eso, efectivamente, como bien lo menciona compañero, en días anteriores, a través de junta plenaria, se ha aprobado un proyecto en donde se pretende ayudar a una gran cantidad de artistas de cada una de las provincias. Nuestra provincia de Santa Elena está ávida a que se abra este proceso, que entendemos en los siguientes días se estará dando, y así poder aportar con un poquito de trabajo estos artistas que están ávidos. Por otro lado, pues comentarles que de manera personal nuestro núcleo de Santa Elena está trabajando en el apoyo directo de los artistas. Para ello hemos hecho un acuerdo tanto con el MIES, con la prefectura y con la Fundación COACE, quienes nos están ayudando constantemente con canastas e insumos de víveres para poder llegar hacia los artistas. Junto con los compañeros administrativos de nuestra institución, se ha recaudado también fondos y con ello hemos podido al momento ya aportar a más de 150 artistas con una canasta de víveres básicos a fin de que en algo puedan aliviar la situación que se está viviendo en estos días, estimado compañero. Perfecto. Félix, tenemos también queremos y les hemos consultado a diferentes directores de los núcleos provinciales de nuestra institución precisamente cómo se dio esta junta plenaria donde se habló precisamente de esta crisis que se sufre a nivel país, pero nosotros enfocados a lo que son nuestros artistas en cada uno de los espacios, en cada uno de los núcleos. ¿Cuál fue la posición de Félix Lavallén como director del núcleo de Santa Elena y la situación de los artistas en esa zona? Bueno, cabe mencionar que esta reunión fue una reunión o una junta plenaria muy apática, muy diferente, desde el mismo concepto en que todos nos conectamos de manera virtual. Sin embargo, esta predisposición que hemos mostrado varios compañeros, si no me parece en su totalidad, fue solamente una compañera la que por motivos tecnológicos no pudo estar siendo parte de esta junta, pero el resto estuvimos allí para dar a conocer pues que aún en esta pandemia y aunque no se pueda personalmente estar en una junta plenaria, se pudo hacer la misma a través de manera virtual. Y ante ellos, uno de los puntos principales fue la propuesta por nuestro presidente Camilo Restrepo a través del proyecto de ayuda humanitaria, crear un proyecto que sea un fondo común para la ayuda de todos los artistas. En primera instancia, todos aprobamos dar un aporte económico de cada uno de los núcleos. La sede también optó por brindar su contribución económica, crear este fondo común que pretendía tener $280,000 ser distribuidos equitativamente hacia todos los núcleos y con ello pues poder contratar, de acuerdo a nuestras posibilidades, a una gran cantidad de artistas para poderlos ayudar y que ellos a su vez pues puedan hacer presentaciones virtuales. Sin embargo, esta gran propuesta y gran accionar en estos últimos días se ha visto un poco opacada o está a la espera debido a que el Ministerio de Finanzas en los últimos días ha hecho un recorte presupuestario a varios núcleos directamente en la partida de espectáculos culturales, que eso es la partida de donde nosotros pensábamos aportar con este fondo común. Eso ha hecho que al momento todavía no podamos cristalizar esta propuesta, pero que entendemos en los siguientes días a través de las gestiones que está haciendo la sede nacional y con el apoyo de cada uno de los núcleos estaríamos realizando en los siguientes días. Quizás no en la magnitud que inicialmente se esperaba, pero sí de igual manera con los aportes y los insumos que cada núcleo pueda contribuir, podremos finalmente realizar este proyecto que en realidad muchos compañeros artistas están ávidos, están a la espera de que se dé, ya que se ha socializado el proyecto, creo, en todos los núcleos y todos los artistas están muy de acuerdo, muy contentos y conformes con que la Casa de la Cultura se esté preocupando por ellos y estamos solamente a la espera de que se nos den las directrices, las pautas y, sobre todas las cosas, pues, la autorización a través del Ministerio de Finanzas para poder ejecutar este proyecto. Félix, ustedes tienen una base, un trabajo, por supuesto, directamente con cada uno de los artistas y gestores culturales, como los denominamos, en cuanto a la provincia de Santa Elena. Sí, efectivamente. Nosotros manejamos 13 listados. El primer listado es exclusivamente de los miembros de la Casa de la Cultura. Tenemos alrededor de 150 miembros. El segundo listado es el que se da a través del RUAC. Allí hay alrededor de 500 artistas. Y también tenemos un listado de artistas independientes que no están agremiados ni a la Casa de la Cultura, ni al RUAC, ni a ninguna otra institución, pero son artistas y también los tenemos registrados, del cual son cerca de 300 artistas. Más o menos nuestro grupo de artistas en la provincia de Santa Elena, pues podemos decir que están entre 700 a 800 artistas y gestores culturales, que de una u otra manera a lo mejor no se puede llegar a todos, pero sí a los que más necesitan. Cabe mencionar que de esta gran cantidad de artistas, muchos de ellos al menos sí están contando con ciertos recursos producto de algún trabajo que ellos han venido realizando como profesores o como profesionales en algún otro campo de disciplina. Pero más o menos ese es los listados que se tienen presentes de parte de los artistas de nuestra provincia de Santa Elena. Perfecto. Completa la información en cuanto a lo que estábamos hablando, este tema trascendental principal, que lo que es esta propuesta del presidente Camilo Restrepo Guzmán del Fondo de Cultura para el Apoyo a los Artistas y Gestores Culturales, que se lo desarrolló, que se lo convocó y que se lo aprobó también finalmente con el apoyo de los directores provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Félix, queremos trasladarnos hacia otro otro tema que están desarrollando ustedes con bajo este sistema, bajo estas plataformas digitales, ahora que ha tenido que acoplarse no solo nuestro país, sino todo el mundo, y hablando de los artistas. ¿Qué está presentando como obras nuestro núcleo de la provincia de Santa Elena? Internamente se ha estado trabajando tanto en la parte administrativa como con los compañeros del directorio de manera virtual. En cuanto a las actividades artísticas, si bien es cierto, al momento tenemos una restricción para la contratación de artistas, eso ha hecho que al momento no hemos podido contratar artistas. Sin embargo, lo que hemos podido generar es que a través de nuestras plataformas virtuales, redes sociales, hemos podido compartir y recrear muchos proyectos artísticos que de una u otra manera lo habíamos realizado en épocas o años anteriores, y ahora los estamos poniendo nuevamente al día a través de los videos. También se han sumado muchos compañeros artistas que voluntariamente, sabiendo aún que necesitan ellos de un recurso, pero al momento por no poder concretar un pago formal, ellos voluntariamente han estado emitiendo videos con su arte, han estado realizando talleres virtuales y que de una u otra manera pues nosotros hemos respaldado en la difusión y también hemos respaldado en cuanto a que vamos a avalar y certificar estos talleres que se están dando una vez que termine toda esta situación. Podemos nosotros brindar los respectivos certificados a las personas que están asistiendo a los talleres virtuales de nuestros compañeros. De igual manera, aquellos que están haciendo presentaciones virtuales como en canto, en danza, incluso hasta en teatro, se ha podido al momento con los compañeros tener un aporte de manera personal que no tiene que ver nada con la institución, pero que de una u otra manera hemos generado cierto aporte para que ellos puedan obtener algo de recursos al menos. Y también estuvimos respaldando últimamente una iniciativa que fue dada por el Ministerio de Cultura, el hecho de que se aperturaran los permisos y protocolos necesarios para que ellos puedan dar su serenata. Al parecer fue un poco dificultoso el poder obtener ciertos documentos, pero como Casa de la Cultura estuvimos orientándolos, asesorándolos e incluso ayudándolos con varios de los documentos que ellos estaban requiriendo para poder ejercer su trabajo, aunque sea en estos dos días, sábado y domingo, que acaba de pasar. Perfecto. Esos son todos los trabajos que estamos contándoles, amigos, que se desarrolla también con nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Santa Elena. Quedaron espacios pendientes, quedaron trabajos que a partir del 15 de marzo, cuando empezó este tema de la cuarentena y del encierro que tuvo que vivir y que tiene todavía que vivir ciertas zonas del país, se quedaron paralizadas algunas actividades, por supuesto, entendemos también con nuestro núcleo. Sí, efectivamente. En primer lugar, pues, las actividades que teníamos proyectadas nosotros para este primer cuatrimestre. Tenemos una planificación que obviamente ha sido cortada abruptamente. Por otro lado, también se nos cortó en pleno auge los cursos vacacionales que la Casa de la Cultura estaba dando. 10 disciplinas, 10 maestros contratados, que de una u otra manera no pudieron culminar sus cursos vacacionales porque recién tenían un mes de los dos que iban a dictarlos. No solamente se vieron perjudicados los artistas, sino también niños y jóvenes que estaban formando parte de estos cursos vacacionales. Aparte de eso, pues también estábamos haciendo ciertas acciones con los compañeros que ya iban a ingresar a trabajar en el proyecto Arte para Todos y que de una u otra manera se vio también truncado este proceso y que al momento no tenemos claro o preciso los parámetros de si continuará o no. Es decir, de una u otra manera, las actividades programadas, los proyectos que estaban por ejecutarse, se han visto afectados y por ende también se ha visto afectado el accionar de la Casa de la Cultura. Y así vemos con cierta preocupación de que una vez que se ha emitido el decreto por el gobierno de la restricción de contratación de artistas, la baja y recorte de presupuestos y ver las acciones que se está tomando, sí llega a preocupar a cada provincia, al sector cultural artístico y por ende a nosotros como Casa de la Cultura nos preocupa mucho el saber que lamentablemente poco o nada podemos hacer ya que nos debemos a directrices a nivel nacional. Pero aún así estamos avanzando en lo poco que podemos realizar y la parte artística y cultural, pues aunque en menor grado, pero no se para. Se ha mantenido activa, aunque hemos tenido la dificultad de proyectos y procesos truncados en estos últimos días. Claro, y la parte positiva que le encontramos también dentro de esta problemática es que estamos disfrutándonos los seguidores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de nuestras redes sociales de esas obras que nos han presentado los diferentes núcleos a lo largo del tiempo. Y recordábamos precisamente, señor director, cuando estuvimos haciendo la cobertura en Santa Elena y esas obras magníficas que ustedes nos presentaron en vivo para nosotros y que ahora se pudo reprisar también a través de nuestras redes sociales. Disfruta la gente también de estas obras que lo presentó el núcleo de Santa Elena en su momento. Sí, efectivamente, proyectos como el de Camino a Loja y otras obras que hemos presentado en nuestro núcleo se están represando y con mucho agrado vemos que mucha gente está visualizando estos videos, los está volviendo a compartir, los está volviendo a ver y está siendo de su agrado. Para nosotros es muy grato ver que muchos de nuestros videos de programaciones anteriores pasan los 5.000, 6.000 visualizaciones, que en realidad en épocas como estas pues es un poco atípico que a veces la gente esté observando, pero nos damos cuenta que es una herramienta que está ayudando, el arte está ayudando a pasar esta cuarentena, a disipar esos pensamientos a veces un poco melancólicos, de tristeza, de negativismo, de preocupación, está siendo mitigado por estos videos que de una u otra manera se ve el arte, se ve la cultura y se ve el talento que tienen nuestros artistas y que gratamente vemos que la gente está sintonizando y los está recordando gratamente. Pues sí, efectivamente, un gusto recordar esos proyectos teatrales de cuando ustedes también nos dieron su visita por acá. Hoy estos compañeros están tratando de mantener esos ánimos, esa energía, para muy pronto presentar nuevas propuestas artísticas. Perfecto, y que así sea, tenemos los mejores deseos para todo nuestro país y para quienes estamos pasando también el tema del arte ahora desde las casas y tratando de enfocar el mundo digital hacia el público. Señor director, queremos nada más su despedida, el saludo para todos acá desde la capital, desde Quito, y que llegue hacia ustedes allá a nuestro núcleo de Santa Elena, y agradecerle nuevamente por la entrevista, por los minutos. Estimados compañeros del staff de este importante medio de comunicación de nuestra institución, a todos los compañeros, amigos, amigas que nos sintonizan desde Quito y hasta donde lleguen las ondas de esta importante estación radial, emitirles un caluroso saludo desde las tierras milenarias de Zumpa, desde donde nace la cultura Las Vegas, la cultura Valdivia. Somos un pueblo aguerrido, somos un pueblo trabajador y que estamos esperanzados en que con la bendición de Dios muy pronto podamos salir adelante de todas estas adversidades. Y tenemos mucha fe en Dios de que todo esto pronto va a pasar y que con seguridad pronto nos estaremos viendo. Así que compañeros, un saludo para cada uno de ustedes desde Santa Elena, tierra milenaria y ancestral. Hasta una próxima oportunidad. Perfecto. Félix Lavallén, el director del núcleo de Santa Elena de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos ha acompañado esta mañana en nuestro espacio de Zona Cultura. Señor director, le agradecemos, que tenga un buen día. Amén. Hasta pronto. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Pulsar Producciones realiza una exposición fotográfica desde el aislamiento, una propuesta que busca denotar el encanto emotivo capaz de captar la vida y esencia de cada persona de forma divertida desde el confort de cada hogar, dirigida para los jóvenes, niños y adultos de nuestro país. Conozcamos los pormenores con nuestro invitado Esteban Zurita, a quien le decimos bienvenido a Zona Cultura. Muchas gracias por la invitación. Como tal, primero refiriéndome un poco a lo que hacemos nosotros, somos una productora de artes visuales y creativas apoyando el talento y buscamos producir eventos creativos, didácticos y de gran valor para la gente. ¿Quiénes integran Propulsar Producciones? Bueno, nuestra directora es María Muñoz. Por mi parte, yo soy Esteban Zurita. Estoy en el Departamento de Comunicación y tenemos varios auspiciantes y colaboradores que integran nuestro núcleo de trabajo. ¿Cuánto tiempo vienen desarrollando esta actividad la organización? Bueno, esto ya en sí el proyecto tiene un mes más o menos de haberse presentado. Entonces, es un proyecto fresco, innovador, que está recién iniciando para la comunidad ecuatoriana. Bueno, teniendo tan poco tiempo, pues ustedes han desarrollado una iniciativa para convocar a los niños, jóvenes y adultos. ¿En qué consiste esta propuesta? Sí, efectivamente vemos que la emergencia para el arte y no puede parar. O sea, nosotros no vamos a hacer que una emergencia nos detenga y vamos a crear e innovar desde una perspectiva fotográfica. Por tal motivo, nosotros hemos planteado esta idea de fotografía desde el aislamiento. De una forma divertida, desde el confort de la casa, uno puede experimentar una sesión fotográfica, vivir el arte de esta fotografía y también un poco que se adentre a todo esto de lo que es modelaje, estilo y como tal fotografía. Hablamos de una exposición fotográfica, significa que ustedes tienen que recoger todo el material que puedan hacer llegar las personas a través de las redes sociales. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, efectivamente sí. Nosotros lo que estamos haciendo es que la sesión es dirigida por un fotógrafo. Posteriormente, estas fotos se suben a todas las redes de Propulsar y al catálogo digital de la página propia de Propulsar, para posteriormente tener una exposición física cuando la emergencia termine, por supuesto. ¿Cuáles son los parámetros que las personas que desean participar deben seguir para poder estar en este catálogo? Bueno, eso es muy fácil, la verdad, y es interesante. Primeramente, cada participante tiene que dar $15 de inscripción, que se los paga a la productora. Después de eso, tiene que darle me gusta a las redes sociales de Propulsar Producciones, como en Facebook, Instagram, y suscribirse a su canal de YouTube. Después de esto, enviará los screenshots de haber realizado estas acciones al número de contacto, que es el 098-799-2698. Y posteriormente nosotros nos comunicamos con el participante y le realizamos su sesión fotográfica. Ya, es decir que ustedes van a realizar la sesión fotográfica. ¿O cómo va a funcionar? En este caso nosotros tenemos ya un fotógrafo y este fotógrafo es una persona experimentada, ha tenido un gran recorrido. Sabe desde esta nueva idea innovadora de hacer fotos desde la videollamada, y él es el que va a proporcionar la sesión fotográfica. Entonces, cuando el participante ya cumple todos los requisitos, inmediatamente el fotógrafo le contacta y le indica cómo quiere que se haga la sesión, si algún detalle de vestimenta, y se realiza la sesión fotográfica. Ahora, ¿cómo seleccionarán ustedes a la mejor fotografía? Pues, bueno, para eso tenemos un jurado. Entonces, este jurado está encargado de realizar, el jurado es proporcionado por la productora misma, y estas personas justamente van a analizar, a ver todas las fotografías, y de esos 5 ganadores tendrán $100 cada uno en productos de parte de nuestros auspiciantes. ¿Quién recibirá el premio? ¿Lo recibirá el fotógrafo o lo recibirá quienes cancelaron esos $15 para ser fotografiados y de alguna forma participar en esta sesión de fotos? Efectivamente, nuestros premios son para nuestros participantes. Nuestros premios son para aquellos que hayan cumplido todos los parámetros de inscripción. Y en este caso, si es que se han resaltado y han sido seleccionados por nuestro jurado, serán acreedores a nuestros premios. Bueno, coméntenos. ¿Mande? Dígame. Sí, como justamente le explicaba, hay 5 ganadores. Y esos 5 ganadores pueden recibir, van a ganar $100 en productos por parte de nuestros auspiciantes. Ahora, precisamente, la siguiente pregunta iba enfocada en ese sentido. ¿Quiénes son los auspiciantes para poder otorgar esos premios a los 5 ganadores? Pues, por el momento, ahorita tenemos algunos auspiciantes, como es ropa y cosméticos. En cuanto a los participantes, ¿deben tener experiencia en sesiones fotográficas o es apto para todo público? Es apto para todo público. Nosotros somos una productora que está abierta a recibir a todo perfil, a toda persona, a cualquier parte de Ecuador. No necesitamos que tenga experiencia y si la tiene, ya conocerá un poco del tema de fotografía. Y las que no, va a ser un inicio para su carrera si es que están siguiendo esto de fotografía o modelaje o por pura diversión. Usted nos había mencionado que el ganador será el que tenga más likes. ¿Significa que las personas participantes deben promocionarse o las dejarán a libre albedrío? Esas personas van a tener que ganarse al público como un artista en sí. Estos personajes que sean parte de nuestra expo van a convertirse en artistas fotográficos y por ende van a tener que ganarse ese público promocionando en sus redes, subiendo a Facebook, Instagram. Y como tal nosotros igual vamos a ir paulatinamente subiéndoles a nuestras redes, como le decía, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas esas nos encuentran como Propulsar Producciones, donde se subirán los trabajos. Ustedes se enfrentan a un gran desafío en estos momentos, que es poder realizar esas fotografías con la máxima resolución y a través del Internet, a través de estas nuevas propuestas que quizá estén en Zoom o en Jitsu. Bueno, la exposición es teledirigida, en este caso es por videollamada. Y sí, es un gran reto, como usted bien lo menciona. Este es un gran reto que nos hemos planteado, pero no es imposible. Como le explicaba, nuestro fotógrafo tiene experiencia. Él conoce de cómo realizar y cómo se puede tomar una fotografía desde el aislamiento, en este caso desde casa, desde videollamada. Y así se podrá observar en nuestras redes el gran trabajo que se va a realizar. Obviamente este trabajo sí es, o sea, un poco de dedicación, de esfuerzo por ambas partes, tanto del fotógrafo como del participante, pero no es imposible. De hecho, también se enfrentan ustedes a grandes competencias, porque la mayor parte de los ecuatorianos pues están compartiendo fotografía, ¿cree usted? O más bien, ¿cuál sería la clave para que el público pueda en este momento pues volcarse a esta propuesta que ustedes tienen? Bueno, sí. Últimamente las redes están como acaparadas por las nuevas tendencias, efectivamente, y mucha gente ahora también sube más fotos de tendencias, de retos, TikToks, todas esas que está ahorita en auge juvenil, se puede decir. Pero ¿cómo es lo que nosotros nos dirigimos? A que la gente necesita acercarse más a una cultura, a un entretenimiento, aspectos de soñar, de crecer, y que mejor desde una fotografía que tenga vida, porque entendamos que no es lo mismo que te tomes una selfie a que te tomen una fotografía profesional y que tenga vida, que cree que está ahí con un objetivo. Ahora, estas fotografías, posteriormente, luego del pago del valor, ¿se les entregará a los participantes para que las tengan en su álbum? Claro, en este caso se les entrega 4 fotografías editadas. Estas fotografías les puede servir para su hoja de vida actoral, como su book fotográfico en este caso, o para, pues, como alguna gente no solo lo ve por diversión, lo puede tener como un proyecto que hayan realizado. Pero sí, efectivamente las 4 fotografías se les entrega, son 4 fotografías editadas. De igual manera, una fotografía se sube para la exposición en redes y para la exposición en físico. Y las demás, las otras cuatro, se suben en el catálogo digital. ¿Cómo hacer llegar tanto a los niños, a los jóvenes y a los adultos que participan, que no hay ningún peligro de exponer su imagen? No, o sea, todo esto es con el consentimiento de ellos. Nosotros no vamos a difundir o difamar o obrar mal la imagen del participante. Nosotros lo que buscamos siempre es que haya una buena relación entre participantes y productora, que la confianza esté presente, que haya un estado armónico entre ambas partes. Por ende, nosotros siempre pedimos el consentimiento de, digamos, en personas que son menores de 18 años y quieren realizarse la fotografía, se les pide autorización a los padres. Y también se le explica, ¿no?, cómo quisieras tu sesión fotográfica. Si tienes algún hobby, lo puedes usar, como por ejemplo, tienes un balón de básquet, ponte con el balón de básquet. Si quieres usar ropa deportiva, un vestido, eso es libre del participante, como él quiera su sesión fotográfica. No se usará en este caso ropa que no, o sea, en este caso ropa interior, ropa de playa, porque eso es un poco atacar a la integridad de cada persona. Señor Zurita, entonces la invitación para que el público pueda ser parte de esta exposición fotográfica y también sesión de fotografía que ustedes la están realizando como Propulsar Producciones. Pues le agradezco primeramente y sí, les invito a todas las personas a unirse a este proyecto de Propulsar Fotografía desde el aislamiento, una idea innovadora, entretenida, desde el confort de tu casa. Queremos agradecer la participación de nuestro invitado del día de hoy, Esteban Zurita, de Propulsar Producciones, por haber compartido con nosotros, y ahí está esa motivación, otra alternativa para que usted también la pueda realizar y sea parte de esta exposición fotográfica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale el ojo a las letras. Recorra virtualmente las páginas del libro El vuelo del águila y el cóndor, de la escritora Patricia Noriega Rivera. Esta obra recoge la historia personal, la sensibilidad y la sabiduría del yachac sabio Alberto Taxo. El vuelo del águila y el cóndor, de la escritora Patricia Noriega Rivera, es parte de la colección Yachana que edita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solo tiene que visitar la página web, Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la sabiduría y enseñanzas del yachac serán suyas. Quédese en CCE, quédese en casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional y el Núcleo de Pichincha junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana una vez más abre sus puertas a la ciudadanía. con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Para este fin de semana se viene ya la cuarta edición del Festival de Cantautoras, que en esta ocasión reúne a Brasil, Ecuador, México, España y Venezuela en una propuesta online. Hablamos sobre este tema junto a Fabi Olano, cantautora venezolana que lleva ya varios años radicada en Ecuador. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Darío. Muchas gracias por el espacio. Tendremos 3 días de contacto con las cantautoras en este festival. Esta es la cuarta edición, pero nos gustaría recordar cómo es que nació esta propuesta, ¿no? Sí, bueno, esta propuesta nació debido a todo este movimiento de quédate en casa, ¿no? Para evitar todo el contagio y la propagación del virus. Y nace motivado a querer como cantautora ofrecerle, nace desde México esta iniciativa y está reuniendo ya desde la primera edición artistas internacionales, ¿no? Poco a poco se ha ido modificando porque ahora resulta que hay mujeres que van a dibujar, van a pintar en online, otras van a contar cuentos, hay animadoras, entonces está engrandecido el festival y bueno, son todas mujeres y son todas creadoras, ya en principio solo cantautores y ahora se están incorporando otras ramas del arte. Esa es la versión online, las anteriores de aquí para atrás, ¿esas eran físicas? Entonces... también habían sido online, pero ha sido tanta la demanda de cantautora, además de alto nivel, para querer ofrecer a la gente en confinamiento, digamos, en resguardo, mejor dicho, estas actividades que han hecho en muy poco tiempo una cuarta edición. Bueno, también es online, pero ha ido modificándose. ¿Y quién está detrás de esta idea? ¿Quiénes son los que están organizando este festival de cantautoras online? Este festival nace la iniciativa de otras cantautoras que están en México y que se identifica el festival como Somos Auroras. De hecho, se pueden encontrar por las redes, por el Facebook, está desde donde se va a transmitir Somos Aurora. Somos.aurora, creo que está el festival allí en el Facebook. Y bueno, esta cantautora se ha aliado con gente en México, tanto que van a estar presentadoras de la TV haciendo la presentación online y un contacto internacional, porque va a haber artistas, por ejemplo, de aquí de Ecuador, va a estar Sara, que ella está en Nueva York, pero va a estar allí en online, va a estar también Brasil, México, España. Realmente de todos los lugares, ¿no? Pero principalmente de esta, y en esta edición, bueno, vamos a estar allí. También pueden escuchar el playlist del festival, que está por Spotify, y así se pueden dar un paseo por las cantautoras que participaremos ahí en el festival. Aurora Fest, Aurora Fest. Al final. Uh-huh. Ahora, sí. ¿Qué expectativas tiene usted, Fabi, sobre este festival? No sé si es la primera ocasión que la realiza en un formato completamente online bajo este contexto. Sí, sabes que, la expectativa es de brindarles un rato a todas las personas que se conecten y que estén en casa y que además les guste la canción de autor. Este rato ameno, porque la música es como da calorcito al corazón. Entonces nos ayuda mucho a manejar las emociones, a ponernos alegres o a evocar la ternura o sacar esas cosas que no podemos dentro, ¿no? Y no solamente quien interpreta, sino quien escucha, quien la música le atraviesa el cuerpo y llega hasta el alma. Entonces, básicamente esa es mi expectativa. Claro que será, requiere de varias destrezas, porque además, mira, primero la internet, que es un nuevo método para mí, por ejemplo, no había dado nunca concierto por allí. Uh-huh. Y segundo, que bueno, que estás en casita, no tienes todos los equipos que se necesita para un concierto, que si el sonido. Entonces esto saldrá con el sonido de mi computadora y el de mi celular. Y así harán cada una de las cantautoras con los recursos que tenemos en casa. Pero está hecho con mucho cariño. Y sí te puedo decir que el festival tiene muy buen nivel. He escuchado a todas las participantes y sus trabajos, y son un trabajo bellísimo, muy lindo, en diferentes géneros, claro. Pero no deja de ser auténtico, ¿no? El repertorio escogido por Fabio Lano, ¿cuál será? ¿Qué temas tendremos en este festival? Bueno, tengo escogido dos temas de mi anterior álbum, y todos los demás temas son temas nuevos, son canciones nuevas que quiero compartirles, que no, todavía no han sido grabadas. Una de ellas sí, pero el resto no. Entonces van a ser canciones nuevas de Fabi, y bueno, las temáticas son diversas. Sabes que nosotros, como las cantautoras, contamos historias a través de las canciones. Entonces un poco eso, ¿no? Como los trovadores en esos tiempos antiguos. Y en este tiempo, no sé si ha tenido el espacio para también componer un poco sobre esta nueva realidad que está atravesando toda la humanidad. Tengo varias ideas rondando mi cabeza, pero no te digo mentira si es que he hecho una canción. Sí sé que varias colegas han tenido la oportunidad de poder plasmar, así que le van a escuchar. Aún todavía yo no tengo el tema de esto, pero seguro que va a salir algo. Sí, seguramente habrán muchos artistas también en distintas disciplinas que estarán trabajando bajo esta realidad, que aparte de que también nos lleva a pensar y reflexionar, y también a crear. Estamos hablando esta mañana junto a la cantautora venezolana radicada ya varios años acá en nuestro Ecuador, Fabio Lano, y estamos comentando, conociendo sobre la cuarta edición del Festival de Cantautoras Online. Esto arrancará ya 22, 23 y 24 de mayo, y será completamente online. Tenemos aquí el talento de Thais Morel de Brasil, Marta Espinosa de España, Sara Ontaneda de Ecuador, nuestra invitada Fabio Lano de Venezuela, y bueno, también estarán las cantautoras mexicanas Valeria Carrillo, Georgie Marchán, Andrea Valeria, Isis Cruz, Clara Flock y Lian Ventura. ¿Cómo llegan a la conformación de este elenco? Sí, sabes que somos Aurora, como está hecho también por una cantautora, que además ha viajado, ha conocido varias propuestas en diferentes lugares, pero además sé que es una investigadora. Por ejemplo, ya de aquí de Ecuador, seguramente ya tiene vista varias que si seguimos en este formato online, por cuidarnos, seguramente habrá una quinta edición online y ya tiene vista varias personas. Entonces es una persona que está investigando los talentos de cada país, y que además son buenos, de calidad, y son lindos y son estéticos. Entonces ella con su equipo realiza una investigación por todo el mercado, digamos, para no llamarle mercado, pero en todas las redes, las propuestas que están allí expuestas, ¿no? Y bueno, yo me he encontrado como cantautora, o sea, con sorpresas hermosas que no conocía en este mismo festival, y me es grato poder reunirme en este invento, porque así conozco trabajo de otras colegas, porque recordemos que la canción de autor no es algo así tan difundido como la música pop, que hay música pop en el festival en esta edición, pero digamos que esto es como que más lo que el mercado general entiende como música, pero hay otras ramas, hay otras cosas, hay otras formas y son hermosas igual. Entonces, en la propuesta hay muchas cosas lindas. Y de esa manera, el festival ha hecho esa, ha indagado y ha recopilado un muy buen material humano, artístico, que está dando esta edición. ¿Podríamos un poco entender que la característica de este festival, Aurora Fest, sería un festival más auténtico, un festival quizás con expresiones más libres de lo que podría ser las ataduras del mercado musical, porque hay una subjetividad muy presente de cada uno de los autores, de las autoras? Así es, entonces es lo más bonito también de esto, ¿no? Y que la gente va a poder escucharlo, porque también es como que te van a reunir lo desconocido, lo que no te muestra este tipo de tendencia que estamos hablando. Entonces vas a poder acceder a música que de repente te gusta y dices, wow, mira, me gustó la propuesta de Brasil, porque por cierto tiene hermosa voz la brasilera, y te conectas con eso y te alimentas, porque todo es alimento en la vida, y te alimentas de cosas bonitas también, como la música, ¿no? Una música diferente. Sobre los procesos de acceso, ¿cómo hace el público para estar este 22, 23 y 24 de mayo prendido con el Aurora Fest de este festival de cantautoras? Bueno, como es online, tenemos que tener nuestra computadora o nuestro celular y nos vamos al Facebook. Esa es una de las accesos, ¿no? ¿No hay algún pago para ser parte del festival? No, esto es absolutamente gratuito. Entonces, vas a la página de Somos Aurora, que es el festival de cantautoras online, y allí, a través de una aplicación, se va a ir presentando a través de una proyección, parecido a un live Facebook, pero no lo va a hacer un que va a estar en vivo, pero a través de otro tipo de aplicación, y nos van a ir presentando también a través del perfil de Instagram de cada cantautora. La desventaja es que cuando te metes por el Instagram y ves el live en Instagram, solo ves el de la cantautora. Entonces tienes que, nosotros vamos a estar anunciando, bueno, ahora me sigue tal cantautora, sigue la por el arroba tal. Y entonces también por Instagram, si es que no tienes acceso al Facebook, puedes ir de historia en historia de cada perfil de cada uno. Entonces, el público lo puede ver en el momento en que le plazca, ¿no? Es que existe un horario definido para la presentación en un momento en el cual esté solo abierto en ese momento, ¿no? Sí, hay que verlo desde las 4 de la tarde, hora México, que es el mismo que acá, va a empezar el festival. Entonces, sí tienes que estar conectado, porque no sé si se queda allí. Va a ser a partir de las 4 hasta las más o menos 7 de la noche. Hora Ecuador, que creo que es la misma de Ciudad de México. Entonces, desde las 4 va a empezar ese festival. Se presenta en viernes, sábado y domingo. Yo me presento domingo 24 a las 6, por ejemplo. Entonces, lo que sí puedes hacer es que si no quieres escuchar a todas, tú buscas en el playlist a quién quieres escuchar y, bueno, puedes ir exclusivamente esas horas a verlo. Pero la verdad es que está tan bonito toda la gente que está participando, que vale la pena pasearse los 3 días. Sí, si tienes tiempo, si saliste de tu teletrabajo, si quieres pasar un rato con los tuyos escuchando nueva música, entonces, sí. Y, bueno, aparte de este festival, ¿se vendrán otras propuestas de este mismo carácter online para las producciones suyas? Seguramente, Darío, porque siempre de estos inventos, de estos movimientos salen cosas nuevas. Por ejemplo, a veces salen producciones con otras artistas, o sea, que producen una canción juntos o juntas. También es probable que a lo mejor esto se haga futuro físico. Entonces, es un festival más de cantautoras, porque hay muy pocos festivales que reúnen a mujeres. El mercado había sido generalmente muy masculino y unas cuantas chicas. Y fíjate, lo que ha hecho estos festivales es que han asomado cualquier cantidad de mujeres que no se pensaba como que habían pocas, y no es así, ¿no?